No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Disfruta de un sabroso espacio de confianza y cercanía en Charlas de Café. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Belén Ortiz y estás en este martes 31 de enero de 2017 en Charlas de Café. Es un placer que estés nuevamente conmigo el día de hoy y bueno, vamos a tener invitados importantes. Yo te invito a que te quedes a las entrevistas que vamos a tener en Charlas de Café. Y antes de comenzar, bueno, pues un día como hoy en el mundo, pero en 1976 en Uruguay son prohibidas las canciones de este conocido cantante y compositor Juan Manuel Serrat. Igualmente, en 1999, científicos de la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos, descubren en los restos de un chimpancé llamado Marilyn, muerto en 1985, que el virus del VIH-1, principal causante del SIDA, procede de este animal. También, en un día como hoy, pero en 2013, en la Ciudad de México ocurre una tragedia, una explosión en la torre ejecutiva de Pemex debido a una falla en el suministro eléctrico. Algunos aseguran que fue por acumulación de gas en la torre conjunta B2 de Petróleos Mexicanos, dejando un total de 36 muertos y 100 heridos. Ahí muy temprano por la mañana veíamos las noticias ese 31 de enero de 2013 de una explosión de verdad desastrosa y emocionando prácticamente a toda la nación. También, en otras cosas, felicitamos por su santo a Francisco Javier María, Geminiano, Juan, Marcela, Víctor y Waldo. Y por supuesto, a todos aquellos que celebran algo especial este 31 de enero de 2017, ya el último día del primer mes del año. Pasen un martes dichoso, pleno, alegre, un día ejemplar como ningún otro, que sientan la sangre correr por sus venas, el aire entrar por sus pulmones, el sudor salir por sus poros y sentirse más vivos que nunca. Cambiando un poquito de tema, hablaremos de una vida ejemplar, que por cierto es su aniversario luctuoso el día de hoy. Estoy refiriéndome a San Juan Bosco. Su nombre de pila era Giovanni Melchiore Bosco, quien nació en Turín, Italia, el 16 de agosto de 1815. Fue escritor, educador y sacerdote en el siglo XIX. Fundó la Congregación de San Francisco de Sales, mejor conocida por todos nosotros como los Salesianos, en el año de 1851, y de su rama femenina, el Instituto de Hijas de María Auxiliadora. Tales instituciones dedicadas a la enseñanza de los niños pobres, a los que se formaba en diversos oficios y en la vida cristiana, las cuales se desarrollaron con rapidez gracias al impulso de uno de los grandes pedagogos del siglo XIX. San Juan Bosco murió la madrugada del 31 de enero de 1888 en Turín. Fue beatificado en el año de 1929 y canonizado en el año de 1934. Para su canonización se presentaron 650 milagros obrados por él. Su festividad, por supuesto, se conmemora el día de su fallecimiento, o sea, el día de hoy. Y bueno, una de las frases que tenemos por tradición en este programa, la frase de Charlas de Café del día de hoy, es por parte de este libro maravilloso, El Principito, y dice así: he aquí mi secreto, que no puede ser más simple, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. Vamos a ir a un corte, a una pequeña pausa y regresamos con nuestra primera entrevista aquí con Jorge Romero Vázquez, el director del Instituto de la Juventud Guanajuatense, Guanajoven. No se vayan, regresamos en Charlas de Café. Estamos en Charlas de Café. Quiero dejarme a mí las riendas del corazón. Tengo miedo de perder y te advierto que la razón se puede quebrar de amor y desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro. Si me gano pierdo igual, si pierdo es porque me entrego, es algo tan natural. Tener el control del juego es algo que no me va. Te dejo la libertad de hacer conmigo lo que quieras, de quererme a tu manera. Y yo soy la hoja que lleva el viento, que va volando a tu alrededor. Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para ese amor. Tú me hace tanto bien, tú me hace tanto bien. Quiero tenerte cerca, sentir tu cuerpo. Dame tu mano, vuela conmigo, cruzando el universo. Y siempre contigo estar. No hay otra forma de amar que desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro. Y yo soy Estamos en Charlas de Café. Estamos de regreso aquí en Charlas de Café y es un gusto presentarles al director de Guanajoven, Jorge Romero Vázquez, quien viene a hablarnos de varios temas muy, muy interesantes para los jóvenes aquí en el estado de Guanajuato. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, muy bien, Belén, te agradezco mucho por esta oportunidad, este tiempo de poder dar a conocer algunos programas de qué es Guanajoven, el Instituto de la Juventud Guanajuatense, y pues para que más jóvenes guanajuatenses puedan tener acceso a más programas, proyectos, becas, para que puedan dilucidar un poco su proyecto de vida. Claro que es importante, lo comentábamos hace un ratito cuando estábamos a punto de comenzar el programa, que bueno, esta necesidad, ¿no?, de crear un instituto especializado para los jóvenes y qué importancia puede cobrar en la juventud guanajuatense, y que vean en su director pues a una persona que también está igual en concordancia, ¿no?, porque pues tú eres muy joven. So, fíjate que tenemos, pues ahora sí que desde arriba un gobernador también muy joven. que le ha estado apostando muchísimo a la juventud. Hoy un instituto de la juventud guanajuatense que está trabajando fuertemente también con las demás dependencias de manera transversal, en donde también tenemos un instituto de la juventud guanajuatense que trabaja de manera sectorial con el gobierno federal, con el gobierno municipal también, o los gobiernos municipales, pues para poder llegar a más rincones del estado de Guanajuato. Y pues es por eso que de manera empática queremos que los jóvenes se acerquen, no vean al instituto como un instituto burocrático, sino que vean al instituto como un movimiento juvenil que es Guanajoven. Claro, y con este tipo de acciones que comentas, ¿qué tipo de apoyo, por ejemplo, con el presupuesto, que ahorita vemos que en varias cosas se está recortando, pues tiene el instituto? Sí, fíjate que afortunadamente a nosotros no nos lo recortaron. Bueno. Este año, pues además de que a nosotros no nos recortaron presupuesto, también se incrementó presupuesto en otras áreas que también, programas y proyectos que van enfocados a la juventud. Este año, también como lo comentaba el gobernador, es el año de la innovación. Uh-huh. Se le va a apostar mucho a que el joven emprenda empresarialmente, pero también socialmente. Entonces es también uno de los enfoques que traemos. Como te decía, el objetivo de Guanajoven es que el joven pueda tener proyecto de vida. ¿De qué forma? De muchas maneras. Pero yo te puedo decir tres principales, enfocados a la participación social. Uh-huh. Que el joven participe, se active como quieran, de manera deportiva, cultural, empresarial, social, pero que se active, que esté activo, porque creemos que si los jóvenes están activos, el joven puede tener proyecto de vida y puede tener mayores ocupaciones. Segundo, que es el tema de reducción de riesgos psicosociales, háblese adicciones, háblese tema de embarazos no deseados, toda esta situación, accidentes, toda esta situación, pues para que el joven también reduzca esas posibilidades o probabilidades de caer en estos riesgos. Y tercero, el tema de ocupación, que el joven estudie, que el joven también trabaje, pero pues que lo haga también canalizando todas esas energías. ¿Y qué te podría decir? Pues tenemos diferentes herramientas y también hay maneras de poder, pues creativas de que el joven pudiera participar. Por ejemplo, te podría decir, el año pasado hicimos una convocatoria en el que invitamos a todos los chavos a romper un récord Guinness. Este récord Guinness consistía en el mayor número de catrinas y catrines concentrados en un mismo lugar. Y la verdad es que el reto fue importante, que fue una de, la verdad, de nuestras mayores crisis que tuvimos pues como Instituto de la Juventud, porque logramos convocar a más de 7,000 personas. Esto, claro, con el apoyo de instituciones educativas, una asociación civil que se llama Semedanza, por ahí también otra persona que nos ayudó mucho, un talento leonés que se llama Frank Náteras, que ha trabajado en series tan importantes a nivel mundial como es la de The Walking Dead. Ah, entonces, la verdad, esto ayudó pues a que los jóvenes se interesaran un poquito más y pues lograran tener una participación social, pero no solamente eso, sino también tratar de arraigar nuestras costumbres y tradiciones. Y pues te podría decir que sí logramos romper el récord. Y pues son una de las maneras o estrategias de que podemos tratar de que el joven también tenga participación social. Así es. Mira qué importante que estos tres ejes que comentas, que es la participación social, la reducción de riesgos y la ocupación, ¿verdad? Así es. Que es pues de los ejes, yo creo que en la juventud, en donde está ligado completamente a un diseño que me parece muy interesante, que es el camino, el rumbo, ¿no? El plan, la planificación de la vida. Y bueno, Jorge, ¿cómo es que los jóvenes se pueden acercar a, y de qué edades, al Instituto Guanajuatense de la Juventud? Sí, claro, eso es muy importante. Aquí en Guanajuato se considera joven a aquella persona que tiene entre 18 y 29 años. Perfecto. Sí, aquí entonces la verdad es que pues es una edad muy importante en nuestras vidas, es una edad en donde tenemos mucho que dar y también son pues jóvenes muy apasionados. Yo algo te podría decir en lo corto tiempo que llevamos también aquí, que el joven guanajuatense es un joven noble, es un joven con mucho liderazgo, es un joven apasionado, joven echado para adelante, en comparación a lo mejor también con algunos otros estados, y pues es una de las cosas importantes que tenemos aquí en Guanajuato y que también valoramos muchísimo. Pero algo bien importante también, nos hemos encontrado que uno de los principales problemas que puede tener el joven es a veces la falta de información. Ya sea que el joven no va por la información, o a lo mejor no llega la información, y la otra, que a veces cuando cuando tenemos la información no sabemos interpretarla. Yo por ahí, el año pasado trajimos a un chavo que se llama Daniel Gómez Íñiguez. Este chavo es un joven que ha sido reconocido a nivel mundial, bueno, por la revista Forbes, por uno de los 30 jóvenes con mayor impacto en sentido de emprendimiento económico. Entonces, este chavo pues nos llamó la atención, lo trajimos para que diera unas conferencias, y él decía: la curiosidad mató al gato, pero creó al genio. Este chavo se hizo millonario por un tema de... empezó a hacer biodiesel. Y yo le preguntaba: ¿de qué manera lo hiciste? ¿Cómo fue que te llamó la atención? Me dijo: a mí siempre me llamó la atención el tema ambiental. Entonces, preguntando a mis maestros, a mis amigos, me dijo: pues si quieres hacer biodiesel, ¿por qué no te metes a Google y pones cómo hacer biodiesel? Y eso hizo. Y el primer link que le apareció fue: cómo hacer biodiesel desde la cocina de tu casa. Y fue como empezó un gran negocio y empresa. Ajá. Y hoy es uno de los 30 jóvenes más millonarios del claro. mundo, ¿no? Entonces, con esto no estoy diciendo que pues el éxito se base en tema de dinero, para nada, sino se basa también en una cuestión de actitud y también en una cuestión de servicio. Y pues esto es también como la invitación que hacemos también a todos los chavos, que pues no se necesita ser un gran genio para crear grandes proyectos, sino también se necesitan ganas y actitud principalmente. ¿Cuáles serían entonces, según la perspectiva de que tú tienes ahora, y que has trabajado muchísimo con los jóvenes, es bueno, creatividad, ¿no? Impulso, que yo creo, voluntad. ¿Qué otra cosa que mencionabas? Pues actitud principalmente, yo creo que esa es la principal, 99% actitud, lo demás viene siendo tema de conocimientos, impulso, arrojo, en donde pues los jóvenes, pues así, sí efectivamente hay que prepararse, o sea, definitivamente, pero si tiene actitud el joven, creo firmemente que puede realizar lo que sea. Y además también un tema muy importante, el de información. Hoy no nos podemos quejar del tema de la información. Hoy la información está en un clic, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces eso es muy importante, que los jóvenes se informen, porque hay muchos apoyos, y no solamente de gobierno estatal, sino gobiernos municipales, gobierno federal, y también organizaciones no gubernamentales que van en beneficio y apoyo de los chavos. A mí, yo hace ratito estábamos platicando, Belén, pues que pues yo también cuando estaba en universidad no había un instituto de la juventud guanajuatense. Entonces, a veces pues a lo mejor también teníamos ciertos obstáculos para realizar nuestros proyectos, y hoy créanme que no ese es un obstáculo. Hoy la juventud guanajuatense tiene oportunidades, y es cuestión de que se ponga a indagar. Claro, y en este sentido, bueno, ¿las oficinas dónde están específicamente, o por qué plataformas, o a través de qué teléfono se pueden acercar a ustedes? O igualmente, siendo un instituto estatal, ¿se pueden también acercar a los municipios? No lo sé. Sí, claro, mira, pues hoy los jóvenes también se mueven por redes sociales. Claro. Nuestras redes sociales son @guanajoven, Facebook, Twitter, Instagram, y por ahí nos pueden encontrar fácilmente. De igual manera, nuestra página de internet, que es jóvenes.guanajuato.gob.mx, en donde pues también ahí estamos publicando constantemente todas nuestras convocatorias y las actividades que tenemos. Y además de eso, bueno, nuestras oficinas centrales se encuentran en León, ahí es en Mariano Escobedo 1201 de la colonia León Moderno. Sin embargo, también tenemos por ahí oficinas regionales. En el caso aquí de Irapuato, la oficina se encuentra en las famosas Torres Gemelas. Okay. Es la Torre 1, que la dirección es Boulevard Díaz Ordaz 237, Colonia Las Reinas. Y el teléfono es 62-656-66. Entonces, ahí también pueden informarse también todos los chavos. Y pues hay muchas maneras de que podamos hacer contacto con todos ellos. ¿Qué tipo, ahora Jorge, qué tipo de cuando ellos se dirigen precisamente a sus oficinas, qué tipo de programas o convocatorias se pueden encontrar? Sí, mira, estamos a punto de abrir algunas. Te podría decir dos principales que tenemos nosotros en Guanajoven. La primera, que se llama Impulso Joven. Esta va en dirección o en objetivo de tratar de que el joven se active socialmente, háblese lo que sea, ya sea de manera deportiva, cultural, meramente social, que quiera cambiar algo de su comunidad, de su colonia o cultural, artística. Entonces aquí lo que se pretende es que el joven, mediante convocatoria, meta un proyecto en donde quiera cambiar algo o quiera hacer algo por su sociedad, y nosotros podemos dotar de recursos para que el joven pueda llevar a cabo ese proyecto. Yo te puedo decir que el año pasado hubo proyectos muy importantes, interesantes, y también de gran convocatoria de juventud. Por ejemplo, aquí en Irapuato hubo una carrera que realizó un chavo, en donde convocó a más de 2.500 personas, y pues bueno, eso está fomentando el deporte. En León hubo un festival del Kraken, en donde es un festival de DJs, donde metían también tema valores, y también estaban ahí pues la cuestión de la convivencia, y una convivencia meramente sana, en donde fueron más de 10.000 personas. Entonces, si hay jóvenes, si hay liderazgo, pues aquí el tema también es tratarlos de apoyar, ¿no? Ese es por un lado la convocatoria Impulso Joven. Por el otro lado tenemos una convocatoria que se llama Hecho Joven. Lo que tratamos de aquí es que el joven arranque un negocio, o si ya lo tiene arrancado, que lo logremos impulsar. Se le dota también de recurso para que, mediante proyecto, obviamente también, el joven pueda también realizar este tipo de proyectos. Pero no solamente es esto. Ustedes me podrían decir, pues bueno, aquí en esta convocatoria de Hecho Joven podemos otorgar hasta un monto de 30.000 pesos. Puede ser mucho, puede ser poquito, depende también de las dimensiones y qué cada joven quiera meterle en el proyecto. Sin embargo, hay más apoyos también en gobierno del estado. Yo te puedo decir, en desarrollo social hay una convocatoria que se llama PIES, en donde también se apoya a los jóvenes para sus negocios. Muy bien. Hace poco, bueno, vamos a firmar un convenio en próximas fechas con la Nacional Financiera, NAFIN. Ajá. En donde pues nos decían, aquí es muy importante que los jóvenes se metan directamente ahí también al tema de nuestras convocatorias. Hay convocatorias en NAFIN que te pueden financiar, aquí sí es préstamo, hasta 2.5 millones de pesos. Entonces, pues son oportunidades que pues ahí están, pero pues el chiste también que los chavos las tomen, ¿no? Por supuesto, y que las tomen y que vean que totalmente como profesional, como gubernamentalmente, pues existen los apoyos. Es que a veces yo he escuchado por ahí que, bueno, he tenido la oportunidad de ser docente, que los mismos alumnos, los mismos chicos, dicen, es que tú les preguntas el primer día de clases cuando vas, ¿no?, a conocerlo. Y una de las preguntas que siempre les he hecho es, ¿qué quieres hacer cuando salgas de la universidad, no? Y muchos no saben a dónde se van a dirigir. Y la universidad, estamos hablando que la acabamos a partir de los 22, 23, 24 años, ¿no? Entonces, hay un lapso en donde podemos desde antes iniciar. Como bien decías, se considera joven de los 18 a los 29 años. ¿Todavía alcanzas, Fanny? Ah, mira qué maravilla. Yo no. Bueno, ya quisiera ser joven otra vez. Pero qué importante que sí lo comentes. Y ahora, esta parte de que hay convocatorias y que se pueden meter a la plataforma y que estás trabajando con otras dependencias y que tienes el apoyo directo precisamente pues del gobernador del estado, ¿qué otra vinculación pudiera haber a nivel nacional con otros institutos que se dedican igualmente al tema de los jóvenes? Sí, mira, normalmente estamos teniendo una reunión trimestral que convoca el Instituto Mexicano de la Juventud, en donde la verdad que son muy enriquecedoras esas reuniones, porque llevamos a exponer algunos de los proyectos que tenemos en cada uno de nuestros estados. Y pues es también importante de que cómo le han hecho en proyectos exitosos, ya háblese aquí en Guanajuato o en cualquier otro estado, pues para poder traerlos aquí al estado de Guanajuato. En este caso, por ejemplo, el último que logramos traer fue un programa que se llama Inglés para Todos. Inglés para Todos es una asociación civil, una fundación en donde está trabajando con el Instituto Mexicano de la Juventud, y pues aquí el tema es otorgar becas para los chavos tengan mayores competencias en cuestión de idiomas, ¿no? Y pues precisamente ayer lo arrancamos aquí en Guanajuato, en donde estamos otorgando específicamente en Irapuato 1500 becas, en donde los jóvenes pueden tener también este acceso para que puedan desarrollar habilidades técnicas y también, muy importante, pues poder fortalecer su vida profesional, que es lo que más nos interesa a nosotros. Por supuesto, estas 1500 becas, ¿en qué consisten? Es decir, ¿presencial, clases presenciales o por medio de una plataforma digital? Sí, va a ser mitad del tiempo va a ser presencial, en okay. donde el inglés para todos hace, es donde mete también ahí maestros, profesores, y que por cierto también en próximos días a la brevedad va a salir también una convocatoria para quien ya sepa inglés y quiera también dar clases, pues perfecto. También puede acceder a este tema. De hecho ya está arriba la convocatoria para que quien la guste ver ahí en nuestra página de internet, ahorita también la repetimos, pero ya también pueden dar clases. Y bueno, el curso consiste mitad de tiempo presencial, uh-huh. mitad de tiempo en línea, en la plataforma la otorga también inglés para todos, y pues los jóvenes en una duración de 15 meses que dura el curso, es como ya pueden salir, y sale garantizado pues que también pueden ya pues hablar inglés y también pasar un examen con la Universidad de Cambridge. Ah, que mira, qué interesante. Y bueno, los jóvenes ahí tienen la oportunidad de acercarse, sobre todo que no haya ningún obstáculo, ninguna limitante para que puedan salir adelante. Y sobre todo, bueno, que se acerquen, como bien lo comenta nuestro director de Guanajoven, Jorge Romero Vázquez, que se informen, que es uno de los principales factores de poder hacer y realizar cosas, ¿no? Que se informen y que si tienen alguna duda, pues les hablen también, ¿no? Así es. Fíjate que acabo de leer un libro que se llama Fuera de Serie, de Malcolm Gladwell. Habla de algunos casos de éxito que hay en el mundo, los estudia y pues la pregunta es ¿por qué tuvieron éxito? Entonces da una serie pues datos importantes que pues debe de llevar a cabo también la persona, o que mínimo les sirva también como referencia. De nosotros llevamos a cabo también una conferencia que se llama Dale Rumbo. Hemos uh-huh. estado pues cercanos a algunas universidades preparatorias de distintos municipios aquí del estado de Guanajuato, y pues donde llevamos también algunas herramientas que a veces no nos enseñan en la universidad o en la preparatoria, claro. sino que la enseñas en la universidad de la vida, y pues tratamos de acercar también algunas pues herramientas, habilidades, consejos a los chavos para que puedan llevar a cabo mejor su proyecto de vida. Y hablo mucho del tema de la información. La información es muy importante, la información es poder. La información, pues si la tienen los chavos en sus manos y la saben utilizar bien, también para un fin positivo, pues es muy importante también para sus proyectos de vida. Y es también como les decimos a los chavos, pues infórmense, pero también no solamente eso, interpreten la información. Hay una pequeña anécdota que también habla este libro de Fuera de Serie, que habla de que ¿por qué es tan exitosa la selección de hockey sobre hielo de Canadá? Y pues se puso a investigar, sacó todos los datos de los jugadores de la selección y se dio cuenta, bueno, le pasaron nombres, estatura, peso, fechas de nacimiento y demás patrones, ¿no? Y pues sí se dio cuenta que todos estaban muy grandotes. Pero hay una cuestión también que le llamó mucho la atención. Fue el tema de que un 80% de los seleccionados nacían en el mes de enero. Y él pues, se preguntaba, ¿por qué nacen en el mes de enero? O sea, ¿se deberá una cuestión astrológica? Y pues dice, no creo, ¿no? Entonces siguió investigando y dio con el dato de que las selecciones juveniles, o cuando empezaban a hacer las selecciones juveniles, lo hacían cuando los chavos tenían 9 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando tú sacas a un niño de 9 años que nace en enero y otro niño de 9 años que nazca en octubre, supongamos, la diferencia que vas a encontrar entre estos dos niños va a ser, la primerita va a ser el tamaño, el peso y la estatura, pues, ¿no? Por supuesto. Entonces, normalmente el niño de enero va a estar más grande que el de octubre. Uh-huh. Entonces, esto, pues decía, pues, ¿qué pasa cuando llegan los visores a hacer las selecciones juveniles? Pues agarran a los más grandotes. ¿Quiénes son los más grandotes? Los del mes de enero, ¿no? Claro, entonces, y con unos meses ya de experiencia. Sí, claro, también. Entonces, pues, esto es, fundamental, saber interpretar la información. Ahorita te digo, Belém, si tú vivieras en Canadá y quisieras tener un niño con mayores probabilidades de ser seleccionado de hockey sobre hielo de Canadá, pues hay que estarle echando ganas más o menos como en abril, ¿no? Sí. Sí. Claro, no, ya tengo uno que acaba de hecho de cumplir 9 años en enero. Ah, mira. Hace como unos 5 días, entonces ya ese trabajo no lo tengo que hacer. Ya lo hice muy hace bien. Unos años. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quiero de verdad recalcar en este punto que es fundamental, muy, muy importante e interesante que los jóvenes en este caso puedan acercarse. Como bien dice Jorge Romero Vázquez, quien es nuestro director de Guanajoven aquí en el estado, bueno, que se acerquen a diferentes convocatorias o programas que hay en el instituto, que vean si lo pueden hacer solos o lo pueden hacer acompañados, o no sé cómo se maneje, si pueden actuar en equipo o siempre son las convocatorias a nivel individual. En nuestro caso, sí necesitamos un solo responsable. Pueden hacerlo en equipo, okay, pero nosotros pues nos vinculamos con un solo responsable. Y pues eso, pues, la verdad, las convocatorias están muy amigables, no eso tratamos de que el chavo no se asuste con tanto documento, ¿no? Así entonces es. Pero sí también tratamos de respaldarnos para que el joven realmente realice el proyecto que nos está presentando, ¿no? Sí, algo también que debemos fomentar es que si comenzamos algo hay que terminarlo, claro, ¿no? Porque si bien es cierto, es importante empezar y concluir, y eso se hace un hábito de vida para cualquier cosa, ¿no? Para la escuela, para las tareas, para un trabajo, para las responsabilidades. Y es importante que en este caso, si se va a tomar una responsabilidad o un compromiso de parte de los jóvenes, que pues se lleve a cabo, ¿no? Y que estas características que ahora nos están rodeando con una generación que tiene cosas muy buenas, de verdad extraordinarias, como son los millennials, que ahora son seguramente los jóvenes a los que estamos invitando a otras generaciones, ¿no? Pudieran hacer, pues, que Guanajuato, con su emprendimiento, con sus proyectos, con su interés, pudiera, pues, sobresalir, sobre todo ante los estados que conforman a nuestro país, ¿no? Exactamente. Y hay algo bien importante que de repente no nos cae el 20 cuando estamos en la preparatoria o en la universidad. Y que pues pasa muy seguido y yo creo que también es algo que tenemos que cambiar el chip los chavos. ¿Qué pasa cuando la preparatoria o la universidad te pone a hacer servicio social? Pues estás buscando la manera de cómo no hacerlo, ¿no? Entonces sí, te fijas en alguna asociación o donde tengas que ir menos horas. Ese es el tema del chip que debemos de cambiar. El joven desde ahorita, el joven desde que está en preparatoria ya está haciendo un currículum y ya está formando parte de su vida profesional. Hoy a las empresas, a los gobiernos, les interesa jóvenes que realmente tengan esa semilla de generar algo en la sociedad, de transformar algo socialmente. Entonces, que muy importante que cada uno tenemos esa responsabilidad y de realmente tratar de cambiar algo en Irapuato o algo en Guanajuato y que pues tengan esa visión, porque pues no solamente es salgo de la escuela y me pongo a trabajar, sino en qué vamos a cambiar esta partecita de nuestro mundo y es también por lo que nosotros queremos enfocarnos a que el joven participe socialmente. Así es que si los jóvenes que están ahorita precisamente en la escuela y que bien no pueden escuchar en este momento el programa, que posteriormente saldrá el podcast, pero que sus papás ahorita nos pueden estar escuchando y que han estado siguiendo esta entrevista con Jorge Romero Vázquez, director de Guanajoven, pues vean que también hay una posibilidad enorme que puede hacer que esta currícula o esta experiencia profesional desde a muy temprana edad, desde los 18 años aproximadamente, puede empezar a crecer, puede empezar a formarse y sobre todo que tengamos en casa pues jóvenes que estén satisfechos, ¿no? Porque en este mundo ahora que lo comentábamos hace un momento, las redes sociales a veces o los mismos medios de comunicación hacen que haya tantas cosas para dónde voltear que a veces no tenemos un rumbo fijo. Yo te agradezco, Jorge, de verdad, que hayas estado en Charlas de Café. Eres bienvenido a nuestro programa, y para que nos sigas platicando, por supuesto, de todos los programas, convocatorias y de interés, ¿no? Tanto para los papás que tenemos hijos adolescentes, ¿no? Como a los jóvenes que, bueno, comprenden, ya sabemos, de los 18 años hasta los 29. Así es. No, muchas gracias, Belén. Gracias por la oportunidad, el apoyo. Gracias por también darnos este tiempo para que más jóvenes se enteren también de que existen muchas oportunidades y que realmente las tomen. Y pues bueno, al joven, pues decirle que crean en sus proyectos, que cada proyecto que tengan en el corazón lo hagan incendiarse, y que sobre todo pues crean en esa esperanza y prender esperanza también en cada uno de los corazones jóvenes del estado de Guanajuato, porque creemos firmemente que cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final estará asegurada. Ah, muy bonita frase. Qué bueno, muchas gracias. Y bueno, pues despedimos con mucho gusto y con un placer de haber platicado en Charlas de Café a Jorge Romero Vázquez, y regresamos en un momentito aquí en Charlas de Café. Estamos en Charlas de Café. Estamos de regreso aquí en Charlas de Café. Me da muchísimo gusto que sigas con nosotros. Y bueno, te recuerdo que te puedes comunicar a través de nuestra página de Facebook y en Twitter, que ahora tenemos un nuevo Twitter, en Play Radio. Y bueno, te comento lo siguiente porque el día de hoy estamos transmitiendo ya desde nuestra nueva plataforma digital, la cual se llamará o se llama enplayradio.com.mx, y me llena de emoción y entusiasmo el que el equipo de Notus Radio se transforma, evoluciona, crece para ser un medio con un contenido de calidad más humano, más social, más cultural y, por otro lado, con una mejor imagen y excelente programación semanal. Pronto ya verán todos los esfuerzos que hemos tenido a lo largo de unos meses hacia acá, que estarán reflejados los cambios para que escuches e identifiques plenamente nuestra nueva razón de ser en playradio.com.mx. Y bueno, te recuerdo también el teléfono en la cabina, que es 1-73-24-15, y para que, bueno, me mandes tus recomendaciones para esta nueva etapa de la radio digital. Y hace un momento, antes de entrar a nuestra entrevista, te comentaba acerca de la frase del día de hoy en Charlas de Café. Y es la siguiente: he aquí mi secreto, que puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Una frase del libro El Principito, que se ha convertido en el libro en francés más leído y más traducido. Así pues, cuenta con traducciones a más de 250 idiomas y dialectos, incluyendo al sistema de lectura braille. El Principito es un relato considerado como un libro infantil por la forma en la que está escrito, pero que en realidad se tratan temas profundos como el sentido de la vida, la soledad, la amistad y el amor y la pérdida. Y bueno, vamos a tener otras entrevistas el día de hoy. Quisiera invitarte a que sigas escuchando nuestro programa de Charlas de Café en este 31 de enero de 2017, con las 11:06 de la mañana en este momento. Y vamos a tener al director general de la Academia Novaterra Teatro, Aurelio Navarrete Cristo. Igualmente vamos a platicar de temas muy interesantes con Marcelino González Damota, quien es director del INJUBI aquí en el municipio de Irapuato. Y en otros temas quisiera yo preguntarte, ya que estamos en el día último del mes de enero, en el primer mes que ya se acaba, ¿cómo vamos con esos propósitos? Porque seguramente, pues, lo que nos propusimos el último día del año, del 2016, ya lo estamos logrando. Se necesita, como bien lo comentábamos hace un momento, para realizar nuestros proyectos, para hacerlos realidad, pues una dosis de voluntad, una dosis de buena actitud, una dosis de compromiso, de responsabilidad consigo mismo, porque bueno, pudieron haber sido muchos propósitos. Los que más hemos escuchado, de los top 10 de los propósitos de Año Nuevo, pues es hacer ejercicio, dejar de fumar, viajar, aprender inglés, dejar de tomar, por supuesto. Por ahí algunos comentaban tener novia o pareja o novio. Y otra de las cosas importantes, que yo creo que es uno de los más socorridos propósitos de Año Nuevo, es el bajar de peso. Entonces vamos a hacer la reflexión en este día último de mes para saber si estamos cumpliendo o no con estos objetivos de vida, que se pueden hacer, por supuesto, un hábito, un buen hábito, y sobre todo mejorar la salud, porque todos los propósitos seguramente estarán encaminados a un tema positivo, a un tema que nos retribuya cosas buenas en nuestra vida. Entonces, bueno, ya con este preámbulo de los propósitos y sobre todo ya de cerrar este mes de enero, pues ahí la dejamos abierta la pregunta. Comunícate con nosotros, entra a nuestras redes sociales y comenta cómo va. Vamos con este tema. Y vamos a una pequeña pausa para que al volver regresemos con el director del Instituto Municipal de la Juventud, Marcelino González Damota, aquí en Charlas de Café. Empezar una mañana tu vida y de tu mente. Estamos en Charlas de Café. Bueno, pues aquí estamos de regreso. Ya son las 11:13 de la mañana en este martes 31 de enero. Y bueno, vamos arrancando con nuestra segunda entrevista, no menos importante que la anterior. Y bueno, pues aquí en Charlas de Café es un placer de verdad estar con nuestro director del Instituto Municipal de la Juventud en Irapuato, Marcelino González Damota. ¿Cómo estás, Marcelino? Muy bien, Belén. Un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos, bueno, pues que ya hay muchos programas aquí en el municipio en los cuales se están trabajando y quisiera que tú nos comentaras, nos dijeras precisamente cuáles son los principales objetivos que tiene el Instituto de la Juventud aquí en Irapuato, el municipal, que bueno, a los irapuatenses nos debe de interesar muchísimo más el tema, ¿no? Claro que sí, Belén. Mira, principalmente nosotros nos estamos enfocando a la parte de la canalización y la vinculación con las diferentes dependencias, en las diferentes necesidades que tienen los jóvenes. De repente llegan jóvenes y nos preguntan el tema de becas, algunos traen mucho el tema de emprendedores, algunos traen temas de salud, todo eso. Lo que nosotros hacemos es vincular a las dependencias expertas en la materia, porque si no nos volveríamos una superdependencia, ¿no? Que tenemos que hacer todo y termina siendo nada a la vez. Uh-huh. Y todo lo que hacemos entonces es vincular y darle seguimiento a todas esas vinculaciones que los jóvenes las hacen. ¿Qué hacemos nosotros directamente el joven o el proceso? Es que el joven llegue ahí a casa joven. Ahorita al final, si gustan, les mencionamos el domicilio y el claro. Teléfono. Llegan los jóvenes con la inquietud que tienen, nosotros tenemos un catálogo de programas y servicios y directamente les decimos la dependencia que se encarga, los requisitos, los horarios y todo para que el joven pueda ir. Y en alguna de las ocasiones, si es en alguna dependencia municipal, pues nosotros directamente hacemos las llamadas para poder generar las citas, ¿no? En este caso lo que hacemos es bajar todas las convocatorias que trae el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto de la Juventud de Guanajuato, Educafin y todas las dependencias que tienen que ver con juventud. Nosotros bajamos esas convocatorias, las estamos compartiendo constantemente en nuestras redes sociales y tenemos un muro donde publicamos todas esas convocatorias. Es el primer proceso que nosotros hacemos para el joven que diga, tengo un interés en lo particular en algo. Bueno, lo primero que hacemos es, a través de Casa Joven, satisfacemos esa necesidad y les ayudamos a vincular, ¿no? Y así como otros trámites también, les damos la asesoría, ¿no? Cómo sacar la licencia, cómo sacar el INE, todo tipo de cosas. También les decimos qué tienen que hacer y dónde lo tienen que sacar. Porque nos hemos dado cuenta que el joven ni siquiera sabe a veces las convocatorias que hay o los servicios que ofrece el gobierno municipal, estatal o federal. Claro, que lo importante aquí es que el joven en todo momento, ¿no? Pues tenga como una orientación y bien encaminada, porque a veces la orientación también puede ser de forma negativa, digámoslo así. Ahora tenemos tanto acceso a tantas cosas que podemos googlear, que podemos encontrar en internet, que a veces es difícil entrar en una dinámica de certidumbre, ¿no? Y ahora con institutos que se refieren específicamente a atender estas dudas de los jóvenes, pues qué mejor que se acerquen con ustedes. Exactamente. Y aunado a eso, bueno, nosotros estamos generando ciertas estrategias o convocatorias directas del propio instituto y que este año se le dará secuencia a algunas que se iniciaron el año pasado, como es el taller de debate y oratoria. El año pasado se creó el primer taller de debate y oratoria. Este año todavía siguen los chavos capacitándose. Trabajamos mucho, nos vinculamos mucho con diferentes dependencias. Este taller lo hicimos tanto con el INE, con el IEC, y le están dando los temas sobre democracia, derechos humanos, cuáles son las funciones federales, cuáles son las locales y diferentes temas que están capacitando a los chavos para que el día de mañana puedan tener ese conocimiento. Y vamos a arrancar con un curso de oratoria donde los jóvenes pues, se podrán capacitar. Después haremos el segundo debate de político interuniversidades, que el año pasado se fue el año pasado se arrancó la por primera edición, y también haremos lo que es el premio municipal, que ya se ha hecho varios años, y lo que es la parte de la convocatoria para jóvenes emprendedores. Esas son las convocatorias que de alguna manera ya estamos dándole un seguimiento, ¿no? Y claro, para este año queremos lanzar dos nuevas convocatorias o programas. Uno es una convocatoria que se llama Street Soccer, que va muy enfocada a jóvenes con problemas son conflictivos, pues en colonias conflictivas. Esto va aunado al tema de prevención que trae el alcalde Ricardo Ortiz, en el sentido de poder atacar pues esa parte, la parte de inseguridad en ciertas colonias prioritarias, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un torneo de fútbol, vamos a sacar a esos chavos de la calle para que empiecen a jugar fútbol, les vamos a dar su premio, les vamos a dar su uniforme, los vamos a poner a jugar entre ellos. Obviamente, y reitero, el programa va muy enfocado a este tipo de segmento, porque obviamente los únicos que puedan participar son los jóvenes. ¿Qué buscamos? Que cuando estén en el evento o en el deporte como tal, existan otras instancias vinculatorias, como el área de salud, el COMCA, que les puedan dar las asesorías como para poder pues que salgan, ¿no?, de esos tipos de ambientes, que salgan y que conozcan nuevos panoramas, que vean que sí hay oportunidades, incluso acercarles algún tipo de beca y todo eso, de alguna manera que a través del deporte, que es lo que más les gusta, pues busquen alguna otra opción. A lo mejor el objetivo es un objetivo muy complejo, pero bueno, mientras algunos puedan sumarse o algunos decidan cambiar ese rumbo de vida, pues creo que ya vamos teniendo una base bastante importante. Y la otra estrategia que queremos implementar este año será algo que se llama Tarjeta Joven. Esa sí es una estrategia que vamos a hacer a nivel general para todos los jóvenes, a los que decidan sumarse. Es una tarjeta con descuentos en diferentes establecimientos. Estamos buscando algunos cines, cafeterías, librerías, tiendas de ropa, hospitales, especialistas, escuelas de manejo, las deportivas, etcétera. Habrá muchísimos establecimientos que buscamos que las empresas se sumen a esta iniciativa que traemos, genera algún tipo de descuento que le puede ayudar a la juventud, y aquí matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Ayudamos o activamos la economía de la empresa local, de las personas de los dueños de alguna empresa. Sí, eso es muy importante. Y la otra es que generamos obviamente una mejor economía a los jóvenes, ¿no? Que si de por sí hablamos que los jóvenes, la mayoría de la juventud trae entre 2,000 a 3,000 pesos mensuales. Sí, es muy limitado. Muy limitado, bueno, pues que lo poquito que traigan les pueda alcanzar para más. O sea, que tengan la oportunidad de irse a tomar un café porque les va a salir barato, que tengan la oportunidad de ir al cine para distraerse. Preferimos que el joven esté trabajando, haciendo otro tipo de actividades recreativas o en favor de ellos mismos, a que estén viendo o que estén de ociosos buscando algún tema en la drogadicción, alcoholismo o en algún tipo de banda. Claro, que esto que comentas pues es muy importante. Creo que hay un círculo vicioso en el cual siempre cuando hay ociosidad, cuando no hay qué hacer, cuando el joven no está en la escuela o no hay un trabajo o no hay algo en lo cual se pueda ocupar, ya sea deportivo, cultural, artístico, siempre va a haber de alguna manera entrada de vicios como son el alcoholismo y la drogadicción. O a lo mejor hasta en otras cosas, ¿no? Que en México, bueno, empieza a haber delincuencia organizada desde muy temprana edad. Sin embargo, este tipo de programas creo yo que es muy importante. Y saliendo del gobierno, por supuesto, pues más, ¿no? Porque lo que queremos es como tener un equilibrio, una paz, una plenitud, en donde toda la sociedad en general participe en programas dinámicos, en programas proactivos y en programas positivos que nos puedan hacer que esta parte de la sociedad, que son los jóvenes, pues tengan encaminado un futuro de alguna manera pues alentador, ¿no? Claro, claro. Sí, el alcalde ha enfatizado mucho esa parte del tema de la juventud, que él quiere ver una juventud activa, una juventud trabajando, ya sea en la universidad, en las calles o en algún punto, pero que estén haciendo, o sea, y nos ha pedido, bueno, el instituto le ha solicitado que por favor incluyamos a los jóvenes, a los consejos, los incluyamos a las actividades que trae gobierno, y de alguna manera pues eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y se ha trabajado muy bien la parte de la prevención y todo sobre en el tema de gabinete de prevención, donde todas las dependencias interactuamos con diferentes herramientas y diferentes estrategias enfocadas a ciertos polígonos. Entonces creo que desde ahí se ve un trabajo en conjunto y estratégico de todas las dependencias. Nos ha funcionado muy bien y bueno, pues tendremos que seguir trabajando sobre todo por fomentar o crear un proyecto de vida en la juventud, que nos hemos dado cuenta que a veces ni siquiera lo tienen, ¿no? Nos ha tocado ir a platicar a las escuelas, a las secundarias, a las preparatorias con los chavos y te das cuenta que ni siquiera tienen definido qué quieren hacer de su vida. No, bueno, es que es difícil y ahorita con tanta tú pudieras decir, bueno, voy a estudiar tal carrera. Ahorita hay tanta información que ya te dicen los libros o las revistas o el internet qué carreras son las que pagan mejor, ¿no? Pero al joven no le interesa, a lo mejor, o a la mayoría de los jóvenes no les interesan esas carreras, o no existen cerca o en el espacio que hay en su municipio o en su estado, y se tienen que salir y a lo mejor no hay la oportunidad económica suficiente. Por eso son estos institutos, ¿no? Claro. Para ayudar al joven a definir cómo es que puede llegar a la meta o llegar al objetivo final. ¿Cómo es que, Marcelino, quisiera yo saber que el municipio apoya de manera presupuestaria de la juventud? Bueno, el municipio nos otorga un subsidio. Yo siempre digo que a lo mejor el presupuesto que pudiera haber en un instituto o en alguna dependencia no será siempre suficiente, pues siempre todos vamos a ocupar muchísimo presupuesto. Claro. Pero aquí yo creo que la suma de trabajar con otras dependencias, con la iniciativa privada, con líderes de las universidades, nos ha dado mucho más que un presupuesto, ¿eh? La verdad, o sea, creo que el instituto ha crecido muchísimo, el alcalde le ha invertido mucho, le ha apostado, tan así que nos dio la oportunidad de crear lo que es Casa Joven, ahorita que explicamos que es el tema de la vinculación, que además, bueno, en Casa Joven contamos con un espacio físico donde los jóvenes pueden ir, tenemos computadoras con internet, mesas de trabajo, televisión, bolsas de empleo, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, preparatoria abierta, biblioteca virtual. Ese espacio, bueno, de alguna manera el alcalde desde un principio dijo, bueno, entramos, vamos creciendo el instituto, que se vea. Antes, bueno, pues el instituto era una oficina meramente. Entonces creo que ahorita ya ha habido un trabajo que gracias al alcalde y gracias a todas las dependencias pues se ha crecido. O sea, entonces vuelvo a lo mismo, o sea, no ocupamos tanto de un presupuesto para poder trabajar con los jóvenes, y sobre todo aquí lo importante es que la juventud de Irapuato conozca las oportunidades que les ofrece el gobierno. Y no hablo nada más Irapuato, sino también hay convocatorias a nivel estado, hay convocatorias a nivel federal. Incluso hemos publicado o hemos mandado algunas convocatorias que son un tema internacional, viajes al extranjero, becas en otros países y todo eso, y que algunos chavos han sabido aprovecharlas. Entonces yo lo que les digo es decir, oye, ¿y cómo le hago para enterarme? Bueno, uno, puedes acercarte a la Casa Joven y ahí te vamos a dar la información. O dos, mantenerse al tanto de las redes sociales. Ahí estamos publicando constantemente todas las convocatorias. Muy bien. Y ahí casi te puedo asegurar que va a haber una convocatoria que le va a llamar la atención a cualquiera de los jóvenes de Irapuato. Hemos publicado de todo, fotografía, de baile, de todo hemos publicado. Entonces creo que ahora sí que el chavo que tiene el interés de crecer y de hacer lo que le gusta y de poder acrecentar eso que le apasiona, pues bueno, que se acerque con nosotros y de alguna manera vamos a tratar de ayudarlo, orientarlo para que siga generando ese sueño. Claro, sobre todo la orientación que bien mencionas es uno de los temas principales que necesitan los jóvenes de hoy, ¿no? Y esta vinculación que haces con las diferentes instituciones educativas que existen en el municipio de Irapuato, que ahora somos uno de los municipios más importantes a nivel geográfico, tanto a nivel nacional como en el estado. Y de aquí pueden partir pues varios emprendimientos, varios proyectos que los mismos jóvenes pueden crear, pueden proponer, pueden realizar para que, apoyados por supuesto de ustedes, de su misma institución educativa, ¿no? De su misma familia, porque creo que también es un tema importante, ¿no? Generar estos valores. Claro. Desde la familia en conjunto con los valores que también pudiera tener el municipio y el instituto. Sí, claro. Ya, comentar también que de hecho uno de lo que nos hemos dado cuenta, bueno, del interés de la juventud es el tema de emprendedores. Uh-huh. Y es algo que hemos trabajado, sobre todo yo creo que el tema de emprendedores es un tema que debe apasionar a los jóvenes y que deben de creer. Es un tema muy complicado, es muy difícil poder crecer. Lo primero es el primer reto que tienes es tú mismo, ¿no? Sí, o sea, claro. Poder salir de ti y decir, sí, quiero hacerlo y le voy a atorar pues, hasta donde se tenga que hacer para lograr mi empresa, ¿no? Sí, de tu ¿no? zona de confort, romper eso. Exactamente. Entonces, nosotros lo que hicimos, bueno, el año pasado creamos una convocatoria de emprendedores donde otorgamos un pequeño recurso a los ganadores. Se registraron alrededor de 40 proyectos. La verdad, había proyectos muy buenos. Proyectos que dije, pues la verdad, o sea, no están como para otros niveles. Ajá. Y aquí lo importante es no fue tanto el instituto, sino el jurado que lo integró. Fue un jurado de puros empresarios, empresarios jóvenes, empresarios grandes. Entonces el joven, aparte de si ganaba o no ganaba, lo que se llevan era un aprendizaje y una experiencia de estos empresarios que decían, oye, no la hagas por aquí, mejor vete por allá. Incluso hubo algunos proyectos que los mismos empresarios los apadrinaron y ellos dijeron, sabes que nos apoyamos, le metemos ahí, le inyectamos y todo eso. Y es parte de lo que queremos hacer, que el instituto se empiece a acercar también con la sociedad, acerquemos a la sociedad, a los empresarios, a este tipo de jóvenes emprendedores, y que a lo mejor el apoyo no va a ser tanto del instituto, sino hasta de un tema de iniciativa privada, ¿no? Por eso vuelvo a lo mismo, no es un tema de recursos, es un tema de que realmente la gente sí tiene ganas de ayudar a los jóvenes, sí tiene ganas de y le apuesta a la juventud. Entonces, a través de este tipo de convocatorias es lo que estamos generando. Y además de todo, pues estamos trabajando directamente en las universidades con las pláticas que damos de imagen emprendedora, donde la estrategia que llevamos es, uno, llevamos un empresario que les habla pues cómo fue él, cómo vivió, cómo empezó a hacer la empresa, todo eso, para motivar a los chavos, decirles, órale, pues no le saquen. Y la segunda es, llevamos una persona experta en tema de imagen, para aquellos que no les interesa el tema de crear una empresa, que tienen el interés de salir a trabajar, de decir, bueno, yo quiero salir a trabajar, bueno, pues esta persona experta en el tema les habla de cómo elaborar un currículum, qué decir en entrevista, cómo vestirse, las reglas como básicas que debes de tener en cada vez que vas a pedir trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera le estamos metiendo la espinita a los jóvenes para que emprendan. Si no quieres emprender, bueno, pues adelante. Y esta gira la vamos a empezar a hacer en todas las universidades del municipio, con el objetivo obviamente de que de alguna de las dos pláticas pues el chavo se lleve alguna herramienta importante, y ya no tanto pues algunas pláticas que luego ya los chavos dicen, híjole, ya otra vez lo mismo y el mismo tema. Entonces ya que se lleven una herramienta importante y algo que les va a ayudar hacia afuera. Por supuesto, ahora que lo mencionaste, fíjate que me trasladé a mis épocas de juventud, que no, de verdad no es hace mucho, pero sí es un gran miedo el al que te enfrentas, es decir, al que te enfrentas cuando dices, bueno, a ver, ya terminé la escuela o ya quiero empezar a trabajar, ¿no? Yo me acuerdo que uno de mis primeros trabajos fue con un gran amigo mío que me metió a trabajar a una franquicia aquí en Irapuato y que está en todo el país, de pollos al carbón, ¿no? Y entonces, pues yo fui con todo el miedo del mundo, ¿no? O sea, fue de mis primeros trabajos en un restaurante, y ahí me verás. Yo temblaba cuando iba a ir a pedir el trabajo, ¿no? Pero sí creo que es una situación que te llena de incertidumbre, de miedo, de si me van a contratar, de qué voy a decir, de qué digo, porque al primero a lo mejor no vas a llegar a la gran empresa, ¿no? Porque no tienes a lo mejor la experiencia, porque eso se va construyendo poco a poco. Sin embargo, sí a una entrevista, ¿no? A una entrevista en donde puedas mirar a los ojos, donde tu comunicación verbal y tu comunicación no verbal comunique seguridad, comunique que necesitas estar ahí, que quieres estar ahí, porque seguramente pues, también pues tienes que escoger de una gama de empleos que se están ofertando, pues lo que más se adecue al perfil de cada persona, ¿no? Y entonces creo que es maravilloso esta herramienta que ustedes están proporcionando a los jóvenes en estas pláticas. Sí, de hecho, fíjate que nos ha tocado algo tan básico como la elaboración de un currículum. Sí, la verdad, o sea, hay muchísimos machotes y no sabes ni cómo empezar. Entonces dicen, por ejemplo, los expertos que un buen currículum se escribe en una sola hoja, ¿no? Ajá, y sin tanto, pues así de que hice esto y lo demás, y aquí sin tanto rollo. Y nos ha tocado ver algunos currículums hasta 5 o 6 hojas que ponen pues que les gusta el fútbol y todo eso. Entonces a veces ese tipo de cuestiones, a veces el que entrevista es el que obtiene la información al momento de la entrevista. Así el es. Currículum tiene que ser una carta de presentación de qué es lo que quieres ser y cuáles son las habilidades que tú le puedes ofrecer de tu carrera a la empresa, ¿no? Uh-huh. Prácticamente, o sea, no a la empresa te va a decir, pues sí, quiero saber, si sabes tanto de inglés, te van a preguntar en la entrevista. O sea, no es tanto como que lo tengas que poner en un currículum. Así es. Entonces, hay muchas herramientas o muchas estrategias que puedes utilizar de alguna manera para llamar la atención o generar un plus, ¿no? Y sobre todo una parte competitiva que no hemos visto en la juventud ahorita, que salen y como, pues déjame ver, a ver, entro, pero no tienen un plus que ofrecer, no tienen el plus que ofrecer a las empresas, y las empresas lo que están buscando es que, sabe inglés, órale. O sea, hace rato se platicaba, bueno, de las becas de inglés para todos que se otorgaron el día de ayer, ahí con el apoyo del Instituto de la Juventud de Guanajuato, y precisamente, bueno, pues es una de las herramientas que tienen que aprovechar los jóvenes el día de hoy para tener un plus y una mejor competencia contra un mundo globalizado. O sea, por supuesto. En otros países ya los jóvenes ya tienen 3 idiomas, a veces dos carreras, maestrías, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, uno de los plus es que los jóvenes van aprendiendo a un tema, de una experiencia. O sea, lo que se comentaba es precisamente generar un servicio profesional real, no sacarle pues ahí a el jugo, ¿no? Exactamente, el jugo, la experiencia. Y eso es lo que tendría que estar la parte de las universidades trabajando, para que los jóvenes, en el momento que estén estudiando, uno, empiecen a crear su empresa, o la segunda, empiecen a incursionar en una empresa. O sea, que no salgan en cero, ¿no? Que los chavos sí tengan una experiencia real de qué es trabajar en una empresa, y que conozcan pues todo, ¿no? Cómo es la estructura, qué se tiene que hacer, y sobre todo, pues ahora sí que lo que aprendimos, ¿no? En el restaurante, y lo que decías, ¿no? Pues cómo llegar a pedir la chamba, sí, y todo. Por supuesto, pero se aprende desde abajo. Es decir, yo la verdad es que de todos y cada uno de los trabajos que he tenido, pues no han llegado a ser hasta ahorita lo que tengo, ¿no? Pero sí es verdad que los jóvenes, con este tipo de pláticas, desde que sales de la universidad o desde antes y llegaste a laborar, pues una experiencia de alguien más te va a servir siempre como para trascender, ¿no? Para saber dónde pisar y qué hacer, porque todos de alguna manera empezamos, claro. Empezamos haciendo algo, y ahora a lo mejor tú ya eres director, otra persona puede tener un cargo político importante, ser dueño de una empresa o estar emprendiendo un proyecto a nivel nacional o a nivel internacional, y todo va en cuestión del esfuerzo y del trabajo y de la actitud y de la buena voluntad. Y de la vinculación que hablábamos, por ejemplo, el otro día, vincularte con ciertas personas o ciertas instituciones que te empujen, que te ayuden, que en vez de estar escuchando, no se va a poder, y que te jalen como los cangrejitos de la cubeta a que sí se pueda, realizar, y que se puedan hacer los proyectos y cumplir las metas y los objetivos que nos van a dar grandes satisfacciones. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Belén, y así como tú lo comentas, bueno, pues a mí cuando me preguntan, oye, ¿cómo llegaste a ser director o cómo has incursionado? Bueno, pues a mí también me tocó desde abajo, y precisamente también me tocó, mi primer trabajo fue en otros pollos, en la competencia. Somos amigos de pollos, y en la competencia, y pues todo me tocaba a mí, desde meserear, estar en la cocina, claro, de todo, y aprendes desde abajo. O sea, ningún trabajo es malo, yo creo que de todos aprendes. Uh-huh. Lo importante es que una vez que tienes tu primer trabajo, bueno, empieces a crecer y tú mismo te pongas esa meta. Ahora ya soy gerente, pues ahora quiero ser dueño, ya soy dueño, pues ahora quiero tener franquicias, y empieces a ponerte metas tú mismo. Yo creo que ahí está la clave del éxito. La clave del éxito es que tú mismo te pongas unas metas, y obviamente tienes que empezar desde abajo, ¿no? Los grandes empresarios dicen, bueno, el empresario que no conoce qué hace el último nivel, el último eslabón de la cadena, no es empresario, o sea, no sabe el medio en el que está trabajando. Entonces yo creo que tenemos que aprender, es muy importante aprender de los adultos, de eso que a veces nos dicen, híjole, y dices, ay, otra vez ya va a ir el abuelito a echarnos el sermón. Bueno, yo creo que sí es importante obtener esa experiencia, ver los errores, no cometer los errores que ellos cometieron. Los vamos a tener siempre, los errores, pero tratar de evitar caer en esos errores, y sobre todo, bueno, afrontar los errores que ya se cometieron en algún tiempo en la parte histórica, bueno, afrontar esos errores y mejorar todo el entorno en el que estamos trabajando. Así es, Marcelino, pues un gusto que hayas estado aquí en Charlas de Café, y que nos estés compartiendo, bueno, pues el trabajo de todos los días de un instituto de la juventud municipal, un instituto municipal de la juventud, en el que, bueno, si bien es cierto, ustedes están haciendo lo suyo, pero el joven también de alguna manera se tiene que vincular, acercarse, claro, para que haya esta comunión, ¿no? Esta comunión entre el instituto, entre la persona interesada y sobre todo que ustedes hayan también esta vinculación en el contexto social, profesional, deportivo, en todos los ámbitos que puedan existir. Claro. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Belén. Bueno, nada más rápidamente les paso la dirección ahí de Casa Joven. Es Lázaro Cárdenas 3247, con la Moderna enfrente de la Prepa Oficial. Y el teléfono es el 138-5155. Oye, ¿y las redes sociales y la plataforma de la página web? Mira, la plataforma de la página web la vamos a empezar a lanzar al momento de la tarjeta. Nos estamos esperando un poquito. Okay. Pero ahorita nos pueden seguir a través del Twitter o del Face. Perfecto. Y aparecemos como Juventud Irapuato. Excelente, bueno, pues ahí está la información. Recuerden que es importante acudir a las instalaciones. Tienen tienen espacios destinados precisamente para que los jóvenes tengan este acceso al internet, a la biblioteca, a la información, y por supuesto que en ese mismo espacio puedan tener acceso a resolver sus dudas en cuanto a las convocatorias y a los programas que existen en Irapuato para todos los jóvenes. Y que algo bien importante, es para todos, jóvenes mujeres, jóvenes hombres, de cualquier colonia, de cualquier estrato social, es importante que todos tengamos las mismas oportunidades. Porque no porque nosotros mismos nos pongamos el pie o las limitantes, podemos acceder precisamente a todos estos programas que el mismo gobierno nos está proporcionando. Así es que las limitantes no sean en nuestra cabeza, que no sean en nuestro corazón, que no sean en nuestra mente. Entonces, hay que generar cosas buenas, cosas positivas, espacios que nos están proporcionando para que así podamos, en su caso, pues tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Exactamente. Así es, Marcelino González Damota, director del Instituto Municipal de la Juventud aquí en Irapuato. Bueno, te agradezco muchísimo. Eres bienvenido aquí en el programa Charlas de Café y por supuesto en toda la programación que tenemos en playradio.com.mx, que estamos transformándonos. Ok, muchísimas gracias, un saludo a todo el auditorio y bueno, invitarlos a los jóvenes que estén interesados, nos asistan y ahí les damos cualquier tipo de información. Perfecto, ahí está la invitación y bueno, nosotros regresamos para ya despedirnos aquí en Charlas de Café. Mi nombre, Belén Ortiz.